verifique la hora, exactamente 2 de la tarde. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Es hora de bailar. Es hora de disfrutar. Es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! Desde el sur. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor. Baila, inicia ahora, ahora, ahora. Hola, muy buenas tardes. Aunque todas las personas de cualquier edad corren el riesgo de contraer COVID-19, las personas mayores tienen un riesgo significativamente mayor de mortalidad y enfermedad grave después de la infección. Y los mayores de 80 años mueren a un ritmo 5 veces mayor que el promedio. Se estima que el 66% de las personas de 70 años o más tienen al menos una afección subyacente, lo que los coloca en un mayor riesgo de impacto severo por la COVID-19. Las personas mayores también pueden sufrir discriminación por edad en las decisiones sobre atención médica, triaje y terapias que salvan vidas. Las desigualdades globales significan que ya antes de la COVID-19, hasta mitad de personas mayores en algunos países en desarrollo no tenían acceso a los servicios de salud esenciales. La pandemia también puede conducir a una reducción de los servicios críticos no relacionados con la COVID-19, lo que aumenta aún más los riesgos para la vida de las personas mayores. Les cuento que entre 2019 y 2030 se prevé que el número de personas de 60 años o más aumentará en un 38% de 1,000 millones a 1.4 mil millones, superando en número a la juventud a nivel mundial, y este crecimiento será especialmente mayor y más rápido en las regiones en vías de desarrollo y requiere que se preste mayor atención a los desafíos específicos que afectan a las personas mayores, incluso en el campo de los derechos humanos. 2-3 minutos, bienvenidas, bienvenidos. El acertijo numérico. Encuéntralo del 1 al 100. Así es, y nos encontramos día 15 de junio laborando para ti todo un colectivo. Arisbel García Méndez en los controles. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés en este Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Ya lo sabes. Ahora, entre números, estaremos jugando para que usted seleccione la pista sonora que concluirá al cierre de nuestro programa, pues con esa participación que siempre esperas. Pero precisamente esta pregunta es la no esperada. Es un corte musical casi siempre del ayer para poner a prueba tus conocimientos de talla musical. De momento puedes marcar nuestro 4598-7156. La primera persona en lograr la comunicación junto a nosotros será complacida con un favorito musical. También saludar, felicitar. Y si desea jugar, pues aquí abrimos las puertas a la participación. Si identificas el número, te vas con otro favorito musical. Estamos de 1, 2, 3, del 1 al 100, del 100 al 1. 4598-7156. Puedes solicitar varios números por llamada. Hasta 3 intentos tiene usted para marcar el 4598-7156, cuatro oportunidades por llamada. Más que suficiente para identificar el acertijo numérico. 2-5 minutos, esperamos por ti. Activando propulsores de participación. Activando. Activando. Activando. Activando. Minutos después de las 2 de la tarde, tú sabes, Arisbel, que yo siempre me he preguntado que aquí hay una voz promocional que yo siempre me quedo así. Dice, señor, señor, las llamadas ya están listas, pero es que no acaban de entrar las llamadas. O sea, el sur de la provincia de Matanzas, ya. Entonces, ya sé, muchacho, quiénes son las tarjetas locas. Ellas que están metidas en todo. Más adelante ellas prometen pues un ciclo participativo totalmente con la audiencia, pero ellas son benévolas, desean ceder su paso a la participación con acertijo numérico. Es una especie también de tarjeta, lo que es más grande, es como si fuera un FAI, pero que tiene muchos numeritos dentro. Y precisamente hay un acertijo numérico que usted debe identificar. Un número escondido entre el 1 y el 100, el 100 y el 1. En esta emisión no tenemos activo el 59416346. De momento la activaremos más adelante. Me han reportado que el audio real en internet también tiene problemas. O sea, no nos estamos escuchando en tiempo real por internet. Realmente fallos de la plataforma que a veces sucede. Igual, si usted no pudo escuchar el programa, lo puede situar en nuestra página de Facebook, @ desde el sur, RV Victoria. Ahí se va a alojar un archivo podcast para que te sintonice con la emisión del día de hoy. 2:08, tenemos que avanzar la tarde. Última oportunidad que damos para acertijo numérico. Usted marque nuestro número situado en cabina central, 4598-7156. Aquí les esperamos. Siempre sabemos que hay personas detrás del radio receptor, pues escuchando cada una de nuestras propuestas. Muchísimas gracias. 2:09 y el número de la tarde era el 51. El acertijo numérico de hoy era el 51. Igualmente estaremos situando al cierre del programa el corte 51 de nuestros archivos. 2:09. Hago un paréntesis, una pausa, ya volvemos. ¡Hola! ¿Usted me oye? ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos! ¡Soliciten sus músicas en cabina! ¡Al estilo 5-6! Porque hace rin, ese teléfono CM, DJ. La voz de la victoria. Presenta, a partir de este momento, tu radio. Para que te quede. Momento de conocer el pronóstico del tiempo en nuestro territorio. Nos trasladamos a través de la magia de la radio a la estación meteorológica de Playa Girón. Si tenemos a alguien escuchándonos a través de la 100.1, muchísimas gracias por la total sintonía con esta, tu radio. Un saludo también para las muchachitas que laboran allí en el Centro Meteorológico Municipal. Y también, claro que sí, para los que laboran en el museo de allí, de Playa Girón. Próximamente estaremos teniendo colaboraciones directamente con ese colectivo de trabajo. En esta emisión no, próximamente. Temperatura máxima para la presente jornada de los 31.5, la mínima esta madrugada 22 grados Celsius. La temperatura pues actual es de los 30.4 grados Celsius, la humedad relativa del 66%, el viento pues está totalmente en calma y no se han reportado lluvias en las últimas 24 horas. Recuerde que la lluvia de 24 horas se reporta cada 6 horas a partir de las 000 UTC. Quiere decir que de las 12 de la noche hasta este momento no ha habido lluvias significativas. Claro, no ha caído ni esta gota de agua, pero está amenazando. Como decimos por aquí, está amenazando la lluvia y eso siempre se agradece. 2:12. Marca los dígitos 45987156. Oye, Merilla, eso que tú traes ahí se te nota. Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. Disponemos para tu participación ahora de saludos, reportes de sintonía por el 4598-7156. Y como ya indica la cortina musical, es momento ya de presentarte en escala de apertura. JG junto a China, la vecina, después Thalía, Mau y Ricky. Ya tú me conoces. Iniciando apertura, ascenso de radio. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. Desde el sur. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hace ella en mi cama? Yo no lo entiendo. Que alguien me diga, por favor, lo que está pasando. Que yo me conozco y me voy alterando. Me voy calentando. Mi vida. ¿Qué, qué? Tranquila. Mentira. Eso no es lo que tú me imaginas. Entonces explícame, ¿qué hace en mi cama la vecina? Auxilio y mi conciencia está tranquila. No, no, no, no. Y no me diga una mentira más. No, no, no. Se dice buenas noches, corazón. Qué educado. Ante todo hay que tener educación. Sigue, sigue, ¿qué más? ¿Qué quería que yo hiciera? Iba subiendo las escaleras. Ajá. Estaba desmayada y no podía dejar que se muriera. Qué pena.

desde el sur. Hoy. Sí, en breve estaremos dando los principales avances que hemos preparado para la presente emisión. Propuestas que llegan a sus hogares a través de las frecuencias en FM 99.5 y 100.1 MHz. Cada uno de nuestros podcasts se sitúan en la página oficial de Facebook de cada programa. En este caso, arroba desde el sur, RUA Victoria. Pero para tener una idea de toda nuestra programación, puede usted visitar nuestra página oficial, o sea, nuestra web, www.cmdyelavoz.blogspot.com. Yo agradezco muchísimo la colaboración internacional con emisoras hermanas. Esta alianza que hemos pues conformado, Radio Libertad del Sureste, allí en Yucatán, México. Como siempre me gusta decir, estamos de península a península. Y gracias, ahí en la península de Yucatán, reitero, Radio Libertad del Sureste retransmite nuestra programación íntegramente. Y el saludo especial también para Pablo Manrique Yebra y para Ramónica Ibarra, ahí en romántica84.com, la estación del amor, quienes se retransmiten muy en especial para todos ustedes desde el sur. Recuerden, estamos al sur de la provincia de Matanzas. Seguimos reservados para la presente emisión. Como cada lunes, estaremos iniciando nuestro viaje en 80 segundos. Un viaje sin precedentes que desarrollamos a cualquier punto de nuestra geografía. Y si es la sur, muchísimo mejor. Tendremos un boletín de noticias solo para que pues te mantengas informado, claro está, con aquellas informaciones que valga la redundancia, que a ti pues te conciernen en el ámbito pues nacional como internacional. Suscríbete a nuestro boletín, nuestro compendio de noticias a través de la web. Tenemos también, a partir de la participación de la tarde, reportes, saludos, felicitaciones, todo esto a través del 4598-7156. Mantenga la sintonía, 228 minutos. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Y seguimos con nuestro ciclo con... ya, lo empiece. Seguimos con nuestro ciclo de animales. ¿Es cierto el mito de que las mariposas ya no pueden volar cuando pierden ese polvo de las alas? Es la primera pregunta participativa. Reitero, ¿es cierto el mito de que las mariposas ya no pueden volar cuando pierden ese polvo de las alas? Yo voy a salir aquí biólogo. ¿De dónde viene el nombre del tiburón limón? Me parece que están apretando. ¿De dónde viene el nombre del tiburón limón? ¿Lo sabe usted? ¿Por qué? ¿Por qué algunas aves mueven el cuello hacia adelante al andar? ¿Por qué los mamíferos marinos aguantan tanto tiempo sin respirar? ¿Por qué los mamíferos marinos aguantan tanto tiempo sin respirar? Quinta tarjeta participativa. ¿Cómo logran hablar los loros si no tienen cuerdas vocales? ¿Por qué hablan los loros, las cotorras, si no tienen cuerdas vocales? Sexta pregunta. ¿Los animales beben alcohol a sabiendas? ¿Los animales beben alcohol a sabiendas? Aribel, ¿tú te sabes el cuento del burro de la cerveza Mayave? No te lo sabes. Hay un mirador por allá por Oriente. Ahora no recuerdo el mirador el nombre. Bueno, a ese burro una vez le dieron cerveza Mayave. Y como le gustaba, muchachos, era la atención de los turistas. ¿Qué te parece? Ya lo sabes, turismo ecológico. Y la última pregunta, ahí te va. ¿Todas las telas de araña son de la misma sustancia? ¿Lo sabe usted? 4598-7156, he aquí la participación de la tarde. Y si no le gusta responder a través del teléfono, pregúnteselo en casa y responda. 2:32 minutos. Llamo, pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. Si da ocupado, insista. (risa) 45 98 71 56. En 80 segundos, un viaje sin precedentes, dibujando imágenes sonoras. ¿Cómo destacamos por esta esa gente? Yo no sé cómo se queda sin garganta cuando hablan. Bueno, hoy estaremos precisamente en la capital oficial de los Países Bajos, la ciudad de Ámsterdam, del neerlandés Ámsterdam, Ámsterdam. Hay una emisora que a mí me encantaba mucho, de onda corta, que lamentablemente por falta de financiamiento pues cerró. Era Radio Netherlands, o sea, se originaba de ahí, de los Países Bajos. Los diexistas saben a qué me refiero. Una emisora estupenda en español, sus emisiones. Amigos, la ciudad de Ámsterdam está situada entre la bahía de IJ al norte y a las orillas del río Amstel al sureste. Fue fundada en el siglo XII como un pequeño pueblo pesquero. Sin embargo, en la actualidad es la ciudad más grande del país y un gran centro financiero y cultural a un nivel internacional. Quiero agregarles que Ámsterdam es famosa por la enorme cantidad de bicicletas y es el centro mundial de la cultura de la bicicleta. Casi todas las calles principales tienen vías para ciclistas y se pueden dejar la bicicleta en cualquier sitio. En Ámsterdam hay unos 700.000 ciclistas, más de 7 millones de bicicletas y 750.000 habitantes. Cada año alrededor de 80.000 son robadas y 25.000 acaban en los canales de la ciudad. ¿Qué te parece? En el centro conducir un coche es complicado. Las tarifas de aparcamiento son muy altas y muchas calles son peatonales o para ciclistas. La autopista A10 es la gran carretera de circunvalación de Ámsterdam y conecta con la A1, A2, A4 y la A8 para ir a cualquier sitio del país. Muchos son los lugares de interés turístico. En Ámsterdam se encuentran muchos museos de fama internacional, como el, agárrense con el nombrecito, deja ver cómo digo esto, Rijksmuseum,

dura y tú vas de dura pa' dejarme atrás. Yo te quiero la vida y a ti se te olvida que tengo una herida y ya no puedo más. Yo todo te lo he dado y estoy olvidado. Ah, no, yo debo aportar más. Ya que tú eres tan mala, ya que tú eres tan mala, sé malo, malo, malo contigo. Yo voy a ser malo, malo, malo. Ya que tú eres tan mala, ya que tú eres tan mala, sé malo, malo, malo contigo. Yo voy a ser malo, malo, malo. Heavy go, heavy go. Ya que tú eres tan mala, que tú eres tan dura, que tú eres tan dura, pa' qué. Ya que tú eres tan mala, que tú eres tan dura, que tú eres tan dura, pa' qué. ¿Por qué quieres hacer lo que a ti no te interesa? Hacer de todas las maneras, quieres que empieza la cabeza. Vamos, pieza, tú eres una pieza que ya nadie interesa. Y ahora que tú quieres, tú pediste la fiesta. En la fiesta de mi corazón no tienes invitación. Tercer domingo de junio, Día de los Padres. Felicidades.